El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, aire vivo. En historia de la ciencia, la nueva era. En a la velocidad de la luz, frío económico. Humo antiguo, años sucios, pequeños pleitos. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 11 de enero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y los invitamos a que hagan suyo el programa como siempre por medio del correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. La ciencia parece como una colección de esquizofrénicos. Cada quien se dedica a su tema chiquitito y parece no mirar alrededor. Los químicos parecen no saber nada de biología. Los físicos parecen ignorar por completo a la meteorología. Cuando menos es lo que piensa mucha gente. En muchos ambientes se habla de las ciencias, como si hubiera muchas ciencias diferentes. Hay una sola. La ciencia es un movimiento filosófico, es una escuela de pensamiento filosófica que se basa en una serie de principios sobre lo que creemos de la naturaleza y con base en esos principios se diseña un método de trabajo que se llama método científico, que se puede aplicar a distintos rincones de la única naturaleza que existe. El método que utiliza un químico, un físico, un matemático es el mismo. Lo que estudia del universo es lo mismo, estudia al universo. Solo que es tan grande y tan complicado que nos vamos por partes. La realidad es que todas las disciplinas científicas se tocan. Y solamente en la medida en la que las disciplinas científicas acogen a otras disciplinas, por ejemplo, en la medida en la que la biología acoge a la computación o a las matemáticas, es que puede progresar. Cuando una disciplina científica, entre comillas, pura, se pone en contacto con otra, el resultado siempre es creativo. Tome el caso de la arqueología. En la mente de mucha gente, el trabajo del arqueólogo consiste en ponerse pantalones cortos, sombrero a lo Indiana Jones, agarrar una brochita y andarle quitando el polvo a cosas que están tiradas en el suelo. Ese es parte del encanto del trabajo arqueológico, el estar en lugares en donde pasó algo importante para el mundo moderno, algo que no entendemos bien y de lo que queda nada más unos cuantos fragmentos, es de por sí apasionante. No creo que lo tenga que convencer, la arqueología es una disciplina por sí misma muy bonita, pero tiene algo más. Los arqueólogos no solamente se llevan fragmentos de barro o huesos de personas muertas a sus laboratorios para revisar en libros qué se sabe sobre ellos. Los arqueólogos utilizan cada vez con mayor frecuencia algunas técnicas muy avanzadas que normalmente encuentra usted en el mundo de la geología, de la biología o la física, para tratar de extraer información de los objetos que encuentran. Un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer y de la Universidad de Albany mezclaron la arqueología con unas técnicas que se llaman cromatografía de gas y espectrografía de masas. Y obtuvieron un resultado muy interesante relacionado con un objeto maya. El trabajo realizado por Dmitry Zagorevsky, que es director del núcleo proteómico del Centro de Biotecnología y Estudios Interdisciplinarios del Instituto Politécnico Rensselaer, vaya nombrecito, y Jennifer Lauchmiller-Newman, que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Albany, tomaron una vasija maya que aparentemente no había sido tocada por dentro, tomaron unas muestras muy pequeñitas, prácticamente invisibles a simple vista, y las metieron en un cromatógrafo. En el cromatógrafo, usted disuelve, sea en gas o en algún líquido, alguna sustancia desconocida. Esta sustancia tiene muchas moléculas diferentes. Estas moléculas viajan, sea a través de un tubito o de algún material esponjoso. Hay muchas formas de hacer la cromatografía. Normalmente se utiliza un tubito muy delgado. El ritmo con el que se van moviendo las moléculas a través de este tubito, por donde circula el líquido o el gas en donde se encuentran suspendidos, depende de su forma y de su distribución de cargas eléctricas. Si usted mete una mezcla de sustancias desconocidas en un extremo del cromatógrafo y lo usa correctamente, del otro lado van a salir primero unas gotitas que van a tener una sola sustancia, luego otras gotitas que tienen una sustancia diferente, y así. Con el cromatógrafo usted puede tomar una mezcla de sustancias desconocidas y separarlas una por una. Si lo que sale del cromatógrafo lo mete usted en un espectrómetro de masas, que es un aparato que permite separar átomos individuales, usted puede tener una idea muy completa de qué sustancias hay en el interior, por ejemplo, de una vasija maya. Entre otras cosas, estos investigadores, trabajando con esta vasija que tiene más de 1300 años de edad, encontraron residuos de nicotina. Resulta que, tal y como lo sospechaban muchos arqueólogos, los mayas ya cultivaban de manera activa el tabaco y aparentemente comerciaban con él. Es algo que no ocurrió en Europa sino hasta muchos años después. Hay muchos aspectos de las antiguas civilizaciones, aspectos que no dejan huella en un sitio arqueológico, pero que pueden ser descubiertos gracias a la magia de la química y la física. Este trabajo fue publicado en una revista que se llama Rapid Communications in Mass Spectrometry, otra de las revistas ultra especializadas del mundo de la ciencia. Se llama Comunicaciones Rápidas sobre Espectrometría de Masas. Por otro lado, el accidente en el año 2010 de aquel pozo petrolero en el fondo del Golfo de México, se acordará usted, es el accidente más estudiado, el accidente petrolero más estudiado de toda la historia. Gracias a un trabajo dirigido por Thomas Ryerson de la Administración Norteamericana del Océano y la Atmósfera, la NOAA, N-O-A-A, una organización que en cierto modo es el equivalente a la NASA, tiene la misma organización básica y tiene el mismo tipo de apoyo del gobierno. Este investigador, que es químico, por cierto, Thomas Ryerson, y su equipo de 14 científicos de distintas instituciones públicas, privadas, etcétera, etcétera, logró hacer un estudio bastante completo 18 meses después de este accidente. Y gracias a este estudio empezamos a entender mejor el impacto ambiental de este tipo de accidentes. Lo que encontró es que cada día fueron liberados aproximadamente 11.130 toneladas de gas y petróleo. Eso equivale a 59.200 barriles de petróleo líquido por día. Fue una fuga realmente muy grande. Durante todo el tiempo en el que ocurrió esta fuga, hasta que fue sellada, fueron liberados 4.2 millones de barriles de petróleo. El 15% del total se fue a la superficie. Se formó también una nube hecha con sustancias que se evaporan con facilidad, que equivale al 7% de todo el material que salió de este pozo. El 36% restante se quedó debajo del agua a una temperatura de entre 1.000 y 1.300 metros de profundidad. El 17% fue recuperado directamente de la superficie. Ya ve que el petróleo forma unas manchas pegajosas en la superficie del agua que es posible retirar. El 25% de estas 4.2 millones de barriles de petróleo que fueron liberados por este pozo accidentado, todavía no se sabe en dónde está. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Antes de pasar a la nota principal, déjeme comentarle un trabajito muy interesante realizado por Margaret Crockfoot y también por Ian Gilby. Acaban de publicar el trabajo en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Han encontrado por qué con cierta frecuencia un grupo pequeño de chimpancés puede fácilmente avasallar a un grupo grande. Esto que pasa con los changos pasa también con las personas. Los aztecas, por ejemplo, eran minoría en lo que ahora es México, y a pesar de eso, tenían fastidiados a todos sus vecinos. El imperio azteca estaba creciendo continuamente, y ese crecimiento fue detenido por los españoles y por todas las culturas que habían sido avasalladas por los aztecas. Rápidamente se pusieron del lado de los españoles. En el caso de Europa, tiene usted, por poner uno de muchos ejemplos, Prusia. Prusia era un lugarcito de este tamaño y puso de cabeza a todos sus vecinos grandototes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Resulta que la respuesta, cuando menos en el caso de los simios, es muy simple. En los grupos grandes, cada simio tiene una sensación de seguridad, está protegido por el grupo, y por lo tanto su nivel de agresividad es menor. Y le es mucho más fácil a los simios agresivos del grupo pequeño avasallar rápidamente a los mansos y mensos changos del grupo grande. Probablemente en el pasado, el comportamiento agresivo de pequeños grupos sirvió para garantizar su supervivencia e incluso para garantizar su expansión. Pero en el mundo moderno, este comportamiento que seguimos viendo de muchas maneras diferentes en distintos rincones de nuestro planeta, está poniendo en peligro nuestra supervivencia. De estudios de este tipo puede salir un mejor entendimiento de por qué somos tan agresivos. A final de cuentas, ese es nuestro aspecto más peligroso, el que de manera más importante pone en riesgo nuestro futuro. Simplemente póngase a pensar que los reactores nucleares modernos, que prácticamente no producen residuos nucleares, que consumen casi todo su combustible nuclear, no se pueden fabricar a gran escala porque sirven para hacer bombas atómicas. Por eso es que no hemos podido hacer progresar la tecnología nuclear todo lo que podríamos. Tendríamos mucha energía limpia y segura gracias a esos reactores, pero no los podemos construir porque en la actualidad sirven para hacer armas nucleares. Si llegáramos a deshacernos de la agresividad, tendríamos asegurado un futuro verdaderamente brillante. Atracción química, la ciencia de las moléculas. Hace aproximadamente 2.400 millones de años, el contenido de oxígeno en la atmósfera aumentó de golpe. Existen muchas huellas químicas que uno puede distinguir en la roca y que le permiten a uno inferir la composición química de la atmósfera de aquella época. Por ejemplo, hay ciertos minerales como la pirita que no se forman en ambientes en donde hay oxígeno. La pirita es este mineral de color dorado, le llaman el oro de los tontos. La pirita en la actualidad solamente se forma en los pocos lugares de la Tierra en donde no hay mucho oxígeno, por ejemplo, el fondo de un charco lodoso. Las grandes formaciones de pirita que había en la Tierra primitiva revelan que no había oxígeno libre en la atmósfera, y esas formaciones prácticamente desaparecen hace 2.400 millones de años. Y hay muchas otras huellas, muchos otros indicadores que sugieren que hace 2.400 millones de años aumentó de golpe el contenido de oxígeno en la atmósfera. Es de esperarse que los organismos que fabricaron este oxígeno hayan aparecido mucho antes y que hayan trabajado durante millones de años para generar oxígeno. Ese oxígeno originalmente fue absorbido por las sustancias químicas que flotaban en el mar. Esas sustancias chupaban oxígeno, se oxidaban y se iban al fondo. Muchas de esas sustancias eran ricas en hierro. Poco antes del gran evento de oxidación, de este momento en el que la Tierra comenzó a llenarse de oxígeno, se empezó a acumular en el mar una gran cantidad de bandas de color rojo, que ahora se pueden distinguir en la roca. Estas bandas están hechas de los minerales que flotaban libremente en el mar y que se depositaron al contacto con el oxígeno que ya estaban produciendo los organismos responsables por el gran evento de oxidación. ¿Por qué demonios se les ocurrió a un grupo de organismos en el pasado, hace probablemente 2.600, 2.800 millones de años, si no es que más, comenzar a producir oxígeno? ¿Qué pasó? Da la impresión de que no es posible responder esto. Sería necesario conseguir una máquina del tiempo, viajar al pasado, agarrar una muestra de bacterias de la Tierra primitiva, traerlas a un laboratorio moderno para ver qué estructura química tenían que les permitía fabricar oxígeno. La realidad es que existen fósiles químicos en el interior de nuestro propio cuerpo y en el interior de todos los seres vivos. Gracias a la evolución sabemos que los seres actuales son descendientes directos de los seres que vivieron hace 1.000, 2.000, 3.000 millones de años. La maquinaria molecular de nuestros cuerpos evolucionó a partir de la maquinaria molecular de esos organismos. Al estudiar nuestra propia maquinaria molecular y al entender bien cómo funcionan las moléculas de un ser vivo, puede uno empezar a tratar de rastrear el proceso evolutivo que generó a los organismos actuales. Y al hacerlo puede uno inferir las características de organismos que vivían hace mucho tiempo. Un grupo de investigadores dirigidos por Gustavo Caetano Anoyes de la Universidad de Illinois acaba de publicar un artículo en la revista Structure que tiene que ver precisamente con esto. Las proteínas son sustancias que están por todas partes en los seres vivos, sirven para muchas cosas diferentes, y las proteínas para realizar su función necesitan tener la forma correcta. Por eso existe esta revista, Estructura. Es una revista que se dedica a explorar la estructura de las sustancias de la vida. No basta con poner los átomos en el lugar correcto para crear una proteína que funcione. Además, esa proteína tiene que estar doblada de la manera correcta. Ya le he puesto el ejemplo de las llaves antes. Una llave que dobla usted tiene la misma composición química, los mismos átomos, la misma forma, excepto que está un poco doblada. Esa llave ya no entra en la cerradura, ya no sirve para nada. Basta un pequeño cambio en la forma de una proteína para cambiar su función. Y es precisamente pensando en esto que el equipo del doctor Caetano trabajó. Sabemos que algunas proteínas, cuando aparecieron por primera vez en los seres vivos del pasado, tenían una forma muy simple, y con el paso de millones de años se han ido doblando, han ido adquiriendo una forma cada vez más complicada. Cuando una de estas proteínas se doblaba de una manera que hacía que esta proteína perdiera su función, el bicho que la tenía se moría. Cuando esta proteína al doblarse funcionaba mejor, le daba ventajas al organismo que por accidente la tenía y ese organismo se podía reproducir más. Al estudiar las proteínas que están relacionadas con el proceso del oxígeno, el equipo del doctor Caetano encontró que hay una sustancia, una enzima en particular que se llama manganeso catalasa. Esta sustancia toma sustancias ricas en manganeso y les pega otras moléculas y en el proceso se libera oxígeno. La manganeso catalasa parece que es una molécula que sufrió un pequeño cambio hace 2.400 millones de años, por accidente. Por accidente ese cambio le permitió a las bacterias del pasado convertir mejor la luz del sol en comida. Como accidente, esta enzima producía grandes cantidades de oxígeno para realizar su trabajo. Parece que por un accidente molecular sufrido por una de las decenas de miles de proteínas que hay en el interior de un ser vivo, por ejemplo una bacteria, es que la Tierra comenzó a cambiar su estructura atmosférica. Un pequeño cambio en una molécula de una bacteria generó las condiciones para que apareciera la vida inteligente 2.500 millones de años después. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas, Jesús Facio. ¿Hay alguna investigación del sistema nervioso que indique la fisiología de la evolución? Sí, hay muchos estudios, es decir, existen muchos trabajos que revelan cómo ocurren los cambios moleculares en el ADN y cómo esos cambios hacen que las proteínas que se forman a partir de esos genes alterados tienen una función ligeramente diferente. Se ha podido ver eso en toda clase de organismos, incluso en el ser humano. No es broma, ya vimos evolucionar al ser humano. De poco a poco, pero ya lo vimos evolucionar. Bueno, continúa la carta. ¿Hay alguna investigación del sistema nervioso que indique la fisiología de la evolución? Que, por ejemplo, la estimulación en el ADN que genera mielinización, dice aquí, propicia mutaciones en generaciones. Sí, es decir, se ha podido ver cómo por causas naturales y artificiales cualquier cambio en la estructura del ADN puede producir cambios que se propagan a través de varias generaciones. Se ha visto también eso. ¿Podría ser que si aprendemos, por ejemplo, a controlar las emociones, nuestros tataranietos nazcan sin neurosis? Es probable. No entendemos bien cuál es la causa de las emociones. Muchas emociones están relacionadas con la maquinaria de la reproducción. El proceso de reproducción es tan fundamental para el mantenimiento de la vida que cuando por fin evolucionó un ser inteligente con capacidad tecnológica, una buena parte de su cerebro quedó directa o indirectamente diseñado por ese proceso. Digo diseñado, escuche usted que estoy diciendo diseñado entre comillas. Un diseño generalmente implica a un diseñador, y aquí no estamos hablando de eso necesariamente. El hecho es que en la actualidad una buena parte de nuestro cerebro está orientado a cuestiones reproductivas. Hay estudios que revelan que cuando pasa una muchacha guapa, todos los hombres volteamos de manera completamente inconsciente, porque hay un proceso mecánico que produce este fenómeno. Lo que hace conscientemente cada persona después de haber recibido ese estímulo ya es diferente. Dependerá de su personalidad, de su experiencia, de sus valores, qué sé yo. Pero el proceso mismo es inevitable, es mecánico. Hay muchos aspectos de nuestro cerebro, desde la forma en la que movemos nuestro cuerpo y nuestros ojos, hasta la forma en la que analizamos lo que vemos, que está orientado a cuestiones de reproducción. Y muchas de las emociones están asociadas a esto. Las novelas románticas de todo tipo, que pueden ir desde una telenovela barata hasta Romeo y Julieta, giran alrededor del ideal del amor romántico, que a final de cuentas solamente tiene sentido desde el punto de vista reproductivo, cuando menos en el mundo de la biología. Claro está, las emociones siguen evolucionando y dejan poco a poco de tener que ver únicamente con cuestiones de reproducción. Pero es muy probable que las emociones hayan nacido alrededor del proceso reproductivo. La gran mayoría de las emociones más intensas que siente la gente promedio en el mundo moderno tienen que ver, directa o indirectamente, con el impulso sexual, con el impulso de encontrar una pareja y hacer algunas cosillas por ahí. En la medida en la que entendemos esto, podemos empezar a deshebrar, a entender los complejos pensamientos de una persona que experimenta una neurosis fuerte. La primera persona en proponer todo un esquema teórico formal bastante sólido alrededor de todas estas ideas fue desde luego Sigmund Freud. Y no es accidente que las primeras propuestas de Freud, y muchas de ellas, hayan girado alrededor de la sexualidad. Es definitivamente un elemento muy poderoso que está asociado con las emociones. Entonces, en la medida en la que entendemos por qué existen las emociones, qué relación tienen con nuestro cerebro, con su funcionamiento, etcétera, vamos a estar en mejores condiciones de controlarlas. Ahora, un pequeño cambio que puede ser realmente banal en algún aspecto de su química puede producir cambios de emociones muy fuertes. Por ejemplo, algunas personas reaccionan con mucha fuerza ante algunas sustancias estimulantes del sistema nervioso como la cafeína. Si estas personas toman cafeína, pueden de pronto sentir que algo malo va a pasar o pueden deprimirse mucho y no saben por qué. Y lo mismo pasa con cualquier, incluso pequeño, desbalance hormonal, como los desbalances hormonales cíclicos que sufren, por cierto, no solo las mujeres, también los hombres en edad reproductiva, aunque no son tan intensos. Entonces, en la medida en la que entendemos todo eso, la relación que hay entre la estructura química de nuestro cuerpo, su historia evolutiva y las emociones, estamos en mejores condiciones de controlarlas. Sí, yo creo, y no creo que sean nuestros tataranietos, podríamos ser nosotros mismos si la biología molecular sigue avanzando así de rápido. Podríamos liberarnos de la mayoría de los problemas emocionales que muchas veces estorban el desarrollo personal de un individuo. La crónica del conocimiento y sus forjadores. Con frecuencia, las mejores aventuras de la historia tienen un principio algo banal o hasta turbio. Los reyes católicos buscaban ampliar su imperio para conseguir el respeto de los países más importantes de Europa y por eso ofrecieron apoyo a un extraño navegante genovés. Los motivos de Colón no eran mucho más generosos. Buscaba la fama y la fortuna. Las consecuencias de los viajes de Colón fueron inesperadas. Los reyes católicos ganaron un poder inimaginable. Colón murió en la pobreza y el olvido, y la población indígena del nuevo continente sufrió a manos de los nuevos conquistadores casi tanto como había sufrido a manos de las culturas dominantes de su propio mundo. Las consecuencias a largo plazo, sin embargo, fueron apabullantes y en general positivas. En el nuevo mundo nació, 500 años después, la idea moderna de la tecnología. En 1942, casi todo el planeta se encontraba en guerra. Nunca antes la situación parecía tan terrible. Las potencias agresoras no solamente tenían un nivel de perfección tecnológica nunca antes visto, su ferocidad organizada y su descaro tampoco tenían precedentes. Parecía que el mundo entero se sumergiría en una nueva y mucho más permanente Edad Media. Los intelectuales europeos, casi en su totalidad, escaparon de los nazis y se refugiaron en América. Los descubrimientos de la década anterior habían dejado en claro que era posible, en principio, obtener una cantidad increíble de energía de los materiales radiactivos. Si esta energía era liberada de un solo golpe, podría aniquilar a una ciudad entera con facilidad. La nación poseedora de este secreto ganaría inevitablemente la guerra. Aún antes de que el conflicto arrastrara a los Estados Unidos, los científicos ya trabajaban en un proyecto secreto que pretendía encontrar la manera de liberar la energía del uranio. Después de varios años de trabajo, los investigadores estaban listos para demostrar su idea. Para mantener el secreto, habían construido el primer reactor nuclear artificial del mundo en el sótano que se encontraba abajo de una cancha de squash en la Universidad de Chicago. Nadie sabía qué podría ocurrir al iniciarse la reacción nuclear sostenida. Probablemente la reacción se saldría rápidamente de control y la ciudad entera sería bañada con las mortales cenizas radioactivas del reactor y de sus constructores. A las 15 horas con 45 minutos del 2 de diciembre de 1942, por fin los científicos comenzaron a retirar las barras de cadmio que mantenían dormido al reactor. En pocos segundos, el creciente crepitar del contador Geiger confirmó que el ser humano había conseguido liberar la energía del átomo de manera controlada. En los años siguientes, este descubrimiento, como el de Colón, le trajo dolor y miedo a millones de personas. Ahora, y gracias a una visión no necesariamente enturbiada por la guerra, nos damos cuenta que tenemos en las manos el secreto que nos conducirá a las estrellas. El explicador. Para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Un par de comentarios con respecto a la energía nuclear. En la actualidad, y esto, de hecho, esto es, habría sido posible desde 1950, es posible construir, digo, habría que hacer experimentos y todo, pero es en principio posible construir una nave capaz de alcanzar quizá el 10% de la velocidad de la luz. Existen los diseños, en papel desde luego nada más, que de funcionar como se espera, podría llevar quizá a 400 o 500 personas a esa velocidad. Una nave así podría llegar a la estrella más cercana en 40 años. Es mucho tiempo. Claro está, la nave sería muy grandota y la gente podría llevar una vida más o menos normal en su interior, así que a lo mejor el viaje sería quizá tolerable. Con algunas mejoras se podría aumentar la velocidad. Quizás se podría llegar a viajar a una velocidad cercana a la mitad de la velocidad de la luz, aunque habría muchos problemas técnicos por resolver. La única tecnología que de manera demostrable podría permitirnos alcanzar una velocidad suficiente para llegar a las estrellas involucra reactores nucleares o incluso bombas atómicas. Una de las propuestas que hay por allí desde hace ya varias décadas y que en papel funciona, consiste en pocas palabras en hacer detonar, qué sé yo, una bombita atómica cada minuto, una cosa así, y la onda de choque pega contra una placa grande que empuja a la nave hacia adelante. Suena loco, ¿no? Imagínese cómo le sonaría el diseño del Saturno V a su tatarabuelo. Le sonaría muy loco, ¿verdad? En papel funciona, y hay otra tecnología mucho más suavecita. Tiene usted un reactor nuclear que genera mucho calor. Genera la electricidad que necesita la gente para vivir, para leer, para hacer todo su trabajo. Y además ese reactor nuclear genera un calor muy intenso. usted hace pasar un gas inerte, uno que no explota, por ejemplo, helio, a través de la parte caliente del reactor. Usted lleva un tanquesote de helio enorme. Y ese tanque tiene un tubito que va a parar a la parte caliente del reactor. El gas, cuando pasa por allí, se calienta a una temperatura fenomenal, 4 o 5 mil grados centígrados o más, se convierte en plasma, los átomos se rompen, pierden electrones, y ese chorro de átomos rotos lo avienta usted para atrás. Ese chorro produce un empuje muy, muy ligerito, casi no se siente. Pero como estos motores son muy eficientes, gastan muy poco combustible por segundo, usted puede tenerlos prendidos por meses o por años enteros. Ya se han ensayado motores así. Algunas de las misiones espaciales que han visitado asteroides y de las que hablamos el año pasado, han utilizado estos motores iónicos, así se llaman. Porque lo que sale por el chorro, por la boquilla del motor, son iones, es decir, átomos que han perdido electrones. Entonces, esa tecnología, ahí está. Ya la hicimos funcionar en el sistema solar y ha servido para visitar asteroides. Si la hacemos más grande, tenemos lo que necesitamos para salir del sistema solar. Ya se puede construir una nave interestelar, lenta, no muy eficiente, lo que usted quiera, pero ya se puede construir. ¿Y sabe qué necesitamos? Reactores nucleares. No hay otra forma de construirlas. No se puede hacer con paneles solares que conviertan la luz del sol en electricidad, porque la nave durante casi todo su trayecto va a estar muy lejos de cualquier estrella. No va a haber luz suficiente para generar electricidad. El único medio para generar la energía que necesita la nave para mantenerse viva y para hacer funcionar los motores es la energía nuclear. Entonces, la energía nuclear no es la niña mala de la película. La tecnología da poder, nada más. Lo que le da valor bueno o malo a la tecnología es la sabiduría, la decencia de quien la usa. Si la única respuesta que tenemos ante la aparición de una nueva tecnología, llámese ingeniería genética, energía nuclear, lo que usted quiera, si la única respuesta que tenemos a estos nuevos desarrollos tecnológicos es no los uses porque la gente los va a usar mal, entonces ya nos llevó la tristeza. Porque lo que está fallando en la sociedad humana, y lo estamos reconociendo con esas acciones, es nuestra propia capacidad para ser sabios y decentes. Yo no creo en eso. Yo creo que nada más es cosa de pararse en casi cualquier lugar del mundo, que la gran mayoría, la enorme mayoría de la gente de este planeta es decente. A lo mejor no está muy informada, pero en general casi toda la gente del... toda la sociedad humana está hecha de gente decente. El problema es que con el ejemplo, con la nota que le di al principio del segmento anterior, basta con un grupito pequeño de gente agresiva para echar a perder las cosas de muchos. Llámese el problema que tenemos ahorita de narcotráfico, los problemas de terrorismo, etcétera. Mientras no entendamos cuáles son las causas humanas de esos problemas y no las solucionemos, vamos a seguir enfrentando desastres a gran escala. Pero lo que para mí es esperanzador es que parece que estos problemas grandes son generados por una fracción pequeña de personas. Si encontramos qué lleva a esas personas a generar este tipo de problemas y de una manera decente, humana, razonable, resolvemos esas causas, ya tenemos las estrellas en la mano. Ya tenemos con qué. Póngase a pensar en eso. Vamos a seguir con sus cartas. Y esto me lleva, por cierto, a lo que comentaba Jesús Facio, lo que preguntaba. ¿Podremos controlar nuestras emociones? Creo que desde hace mucho tiempo tenemos esas fantasías, ¿no? El personaje este de la serie Viaje a las Estrellas, el señor Spock, era muy atractivo porque controlaba sus emociones. Porque sabía mantener la cabeza fría en las peores circunstancias. Yo creo que todos aspiramos a eso. Y la tecnología, en particular la biología, las distintas vertientes de la biología, nos está empezando a dar lo que podría convertirse en el mayor beneficio que le ha dado la ciencia a la sociedad humana en toda su historia: la capacidad para controlar nuestras emociones. ¿Se imagina no ser juguete del miedo, de la preocupación, de las emociones? ¿Se imagina sentirlas, pero tenerlas bajo control? La biología promete eso. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿10? ¿100? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero va a depender en buena parte del ritmo con el que avance el conocimiento. Y eso va a depender de cuánto dinero hay para los científicos y cuántos científicos hay. Y eso sí depende de usted. Hola Enrique, encontré un libro que recomendabas, El ascenso y descenso del Tercer Reich, pero no sé si sea este el que recomiendas, pues no recuerdo al autor. El autor es William Shirer, se escribe S-H-I-R-E-R, William Shirer. Es un libro clásico gordote, muy bien documentado sobre la historia del Tercer Reich en Alemania. Y fíjese que hablando de emociones y todo esto, es realmente importante estudiar esta historia. Ahorita le digo por qué al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sí recomiendo que lean este libro. Es gordito. Nuestro amigo Manuel Ledesma lo encontró en 2 volúmenes. Pero es tiempo interesante. Es un tiempo bien usado. Primero, lo va a encontrar muy interesante. Está muy bien documentado. Y segundo, piense en esto. Mucha gente, como consecuencia de lo sucedido en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, tiene una imagen de los alemanes muy negativa. Gente violenta, excesivamente orgullosa, racista. La realidad, y lo va a ver en ese libro, es que la Alemania de los 20, ya recuperada de la Primera Guerra Mundial, era un lugar cosmopolita tolerante de avanzadas. Y la breve historia de Alemania, porque es un país casi tan joven como el nuestro, está lleno de una enorme apreciación por el arte, por la ciencia. Los profesores, por ejemplo, en general, siempre han ocupado un lugar importante en la sociedad. Aquí en la sociedad mexicana es muy difícil que consideremos a un profesor de lo que sea con el suficiente respeto, con el respeto que merecen. Allá no. Entonces, es un país que ha sido, por tradición, multicultural, con una enorme tradición artística y científica. Si un país así, por las circunstancias económicas, por el desconocimiento del funcionamiento de la mala política, llegó a convertirse en lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, imagínese lo que le podría pasar a un país como México. No hay nada como aprender de nuestros propios errores. La humanidad es una. No están los alemanes por allá y los mexicanos por aquí. Todos somos humanos. Todos estamos sometidos a las mismas leyes fundamentales en lo que a nuestro comportamiento se refiere. Si un país que no tiene una tradición cultural tan fuerte llegara a ser sometido a una situación económica fuerte, ¿quién sabe qué pase? Nuestro país ha sufrido un problema económico relativamente menor en relación a lo que sufrió Alemania al final de la década de los 20. Es el peor caso de inflación en toda la historia. En nuestro país ha sufrido un problema mucho menos grave, y ya ve la situación que enfrentamos con el asunto de la violencia en las calles. Si queremos entender las causas de la descomposición social y evitarlas, no hay nada como ver los ejemplos del pasado. Y más los que le han ocurrido a algunas de las culturas más fuertes de nuestro planeta, como la cultura alemana. Bien, gracias por tu carta, Jorge Alonso, sobre algo que cayó en Namibia. Es una bola metálica y han caído otras en particular. No se sabe de dónde viene. Es muy difícil poder determinar de qué satélite, que podría ser estadounidense, ruso, chino, japonés, hindú, etcétera, podría venir una cierta parte. Continuamente cae basura, chatarra espacial, y a veces pasan meses o hasta años para identificar exactamente de qué satélite es esta pieza que yo me encontré en mi jardín. Sí es interesante este caso, y varios de ustedes me han escrito con respecto a este asunto. Pronto hablaremos de chatarra espacial. Eduardo Medina, gracias por tus comentarios al principio de la carta. A continuación le dejo algunas fotografías de algunos objetos que recorté de los mapas espaciales de Google Sky, que es un servicio que está asociado al Google Earth, que probablemente muchos de ustedes conocen. Al parecer se trata de una galaxia y una nebulosa cercana en la primera fotografía y 2 nebulosas en la segunda fotografía. ¿Dónde puedo encontrar los nombres de estos objetos? Bueno, mira, en la mayoría de las fotografías astronómicas que aparecen en cualquier medio, por ejemplo, en Google Sky, hasta abajo aparece el crédito, solo que no es fácil determinar si no tienes experiencia. En las fotos que me enviaste, por ejemplo, aparece algo que dice SDSS. El SDSS es el Sloan Digital Sky Survey. Un Sky Survey es un atlas del cielo. se utiliza uno o más telescopios con características uniformes, se les coloca cámaras especiales y se toman fotografías de todas las partes del cielo que se pueden ver con ese telescopio. Estos mapas celestes se han venido realizando desde hace mucho tiempo. De hecho, el primer trabajo astronómico importante fue el hacer un mapa del cielo. El primer mapa fotográfico a gran escala del cielo fue realizado por la National Geographic y el Observatorio de Monte Palomar. Todavía es un atlas famoso. Se tomaron muchas fotografías en unas placas de vidrio grandotas. Y todavía los astrónomos, cuando ven una estrellita que dicen, oye, se me hace que esa estrellita no estaba allí antes, toman las fotografías del Atlas de Monte Palomar, buscan las fotografías de esa región del cielo y ven si la estrellita ya estaba allí o no, y si tenía la misma luminosidad. Estos atlas sirven de referencia. Recientemente, en los últimos 11 años, ha sido realizado el mapa celeste de Sloan. Este mapa celeste de Sloan utiliza tecnología de avanzadas, utiliza tecnología electrónica y ha servido, entre otras cosas, para detectar muchos aspectos relacionados con la expansión del universo. La parte de la tecnología que está asociada con este mapa celeste del cielo es tecnología que ha ganado el Premio Nobel de Física. Les voy a dejar en Twitter la liga electrónica al sitio oficial de la mapa celeste de Sloan, Sloan Digital Sky Survey. Van a ver allí algunas fotografías, van a encontrar información al respecto de este mapa celeste, van a encontrar algo de su historia. Por cierto, la información nada más está en inglés. Ese es el único pequeño, entre comillas, defecto que tiene el Internet. Casi toda su información está en inglés. Pero vale la pena que la busquen. Vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer han creado un nuevo método para crear nanomateriales, para crear objetos muy pequeños con características uniformes. Los nanomateriales en el pasado han servido para hacer mejores cosméticos, medicamentos, y ahora va a servir en un futuro, espero yo corto, para crear sistemas de refrigeración y enfriamiento altamente eficientes, que no desperdician electricidad prácticamente, y que además no requieren de ningún material refrigerante. La mayoría de los aparatos de refrigeración modernos utilizan gases que son peligrosos o para la gente o para el ecosistema. Los famosos clorofluorocarbonos, que son responsables por la desaparición del ozono atmosférico, tan importante para la protección de la vida en la Tierra, han sido utilizados tradicionalmente, entre otras cosas, en los sistemas de refrigeración. El nuevo material, que se basa en el azufre, podría permitir la creación de sistemas refrigerantes perfectamente seguros para el ecosistema y para la gente que los usa. El artículo publicado en la revista Nature Materials, que es firmado por Gampati Ramanath. La idea de este artículo ha sido demostrada en un trabajo que involucró un horno de microondas de 500 pesos. Se utilizó este horno para calentar unas esferitas pequeñas de azufre con nanocaracterísticas muy peculiares, y este material comprimido al expandirse se enfrió. Sería muy fácil crear un pequeño horno de microondas que está calentando a estas pequeñas bolitas de azufre, y al expandirse se enfrían, y al enfriarse enfrían al ambiente a su alrededor. Un sistema así no requeriría mantenimiento, prácticamente convertiría toda la electricidad en frío, y además, en caso de que se rompa este aparato, no produciría contaminantes peligrosos. Nos acercamos a la era de la refrigeración perfecta. En la actualidad, hay que decir, los sistemas de refrigeración se encuentran entre los más ineficientes y contaminantes que puede usted encontrar en una oficina o en una casa. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.